En el informativo Vigía presentamos la entrevista del día. Gracias, amigos oyentes y televidentes, por continuar con nosotros. En entrevista del día, hoy nos acompaña la capitán de corbeta, médico Carla Arellano Arboleda. Ella es médico emergencióloga y ha sido la oficial designada en la 29ª expedición a la Antártida que se efectuó y tienen pocos días de haber llegado al país. Mi estimada doctora, muy buenas tardes. Soy usted bienvenida a la radio y la TV Naval. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, mi estimada Carmita. Muchísimas ¿cómo se gracias. Siente? Con estoy el calorcito bien. Que así tenemos es. En nuestro Ecuador. Así es, ya acostumbrándome nuevamente al calor aquí de la tierra. Nunca hay nada como su tierra, así que muy contenta, muy feliz. Qué bueno. El tema que vamos a enfocar es precisamente sobre salud mental y convivencia en la Antártida, ya que la capitán Carla Arellano fue designada como la médico en ocupacional, digamos. Claro, sí, ¿sí? Médico. La médico tanto en la parte de seguridad como en la parte también de la atención. Perfecto. Mi estimada, ¿cómo manejar la salud mental, la convivencia en estos casi 100 días? Sí, fueron exactamente 105 días, ¿ya? Justamente en la estación científica Pedro Vicente Maldonado. Iniciando este tema, sobre todo con la salud mental, es toda una serie de herramientas, okay, con la cual ya viene una persona, cuenta una persona para enfrentarse a las diferentes situaciones que le pueda deparar el día a día. Bueno, gracias a Dios hemos culminado nuestra expedición sin ninguna novedad, pero sí es muy importante, sobre todo, la preparación para ese tipo de lugares. Más que todo, por el aislamiento prolongado. Claro. Es algo que no muchas personas están acostumbradas, no han tenido tal vez la experiencia. Sabemos que muchos de los periplos de navegación son por general de 28 o 30 días máximo, que es un aislamiento prácticamente completo, pero siempre se llega a puerto. Pero en cambio, en esta situación es un poco diferente, por lo que son 100 días completamente de aislamiento. Con el personal con el que usted llegó, entonces, sí es un poco diferente. ¿Cómo describir esa vivencia en un entorno tan frío y tan aislado? De pronto, no sé, se me ocurre la final como mujer militar, está preparada para la guerra, pero el resto del personal. Claro, mire, yo pienso que tal vez fue un... A mi punto de vista, por a mi humilde favor. Punto de vista, ¿sí? Tal vez fue un plus, okay, tal vez el haber ido como personal femenino. Porque, claro, por cierto, las mismas características que tiene la mujer, tenemos formas de cómo llegar, siempre, y como además, médico también. Además dicen que las mujeres somos más fuertes, desde el mismo hecho de que son mamitas y bueno. Exacto, las mujeres por las diferentes etapas o diferentes papeles que tenemos que realizar ante la sociedad, tenemos esa capacidad de tanto de actuar, de resiliencia ante diferentes situaciones. Entonces, igual, gracias a Dios, la parte de médico me ayudó también a hacer un buen rapport con todo el personal y poder llegar en esos momentos en los que uno piensa que hay algún problema, poderlo detectar o poder inferir. Sí fue un poco complejo, porque era personal, éramos solo tres mujeres inicialmente, logró hacer un buen equipo, una buena comunicación, o sobre todo el personal, sobre todo en sus cuestiones de salud, poderlos observar diariamente, en sus actividades diarias, siempre el estar pendiente de todas las actividades que hacen el personal. Y, por ejemplo, ¿qué rutina seguían de manera diaria para poder... digamos, equilibrar ese aislamiento, esa extrañeza, porque uno termina extrañando a la familia en algún momento? ¿Qué rutinas hacían para que obviamente puedan asentarse en lo que están? Porque todavía faltaban muchos días para regresar, claro, a casa. Claro, sobre todo es tener en cuenta una situación. O sea, si estamos aislados, tal vez éramos 30 personas. O sea, nuestra fortaleza era que se podría tener una buena convivencia entre los 30. ¿Ya? Yeah. A cierto momento sí recibíamos ciertas visitas, pero pienso que esa camaradería esa confianza fue lo que hizo que un equipo sea coaccionado. Entonces, eso ayuda a enfrentar cualquier situación adversa que pueda tener. Porque siempre hay situaciones, como usted dice, fiestas importantes, en las que siempre uno ya comienza a flaquear, pero siempre está el compañero, el body, que le inyecta esa, como decimos hace poco, adrenalina a continuar. Porque entiéndase que la misión tenía un inicio y también tenía un final. Claro. Y eso es lo importante siempre, que todo ser humano tiene tres conexiones muy importantes. Influencias, que son los que nos permiten interactuar o pasar o estar en el mundo. La parte biológica, la parte psicológica y la parte social. El hombre es un resultado, o sea, cada hombre es un resultado de esas tres influencias. Bio, psico, social. Por ejemplo, llegaron hoy, asumo, al menos los que habían ido por primera vez. ¿Usted ha viajado anteriormente a la Antártida? No, a la Antártida no. No, o sea, fue su primera vez. Así es. Okay, asumo, no sé. Recién llegados, qué bonito, hermoso el panorama, chévere, todo, qué sé yo, una semana, dos semanas, tres semanas. Y después ya uno como que va... ¿A qué tiempo empezaron, al menos los primerizos, a sentir ya... el deseo de familia? Claro, bueno, en lo personal nunca sentí eso. Ya, okay. Ya, en lo personal nunca lo sentí porque la Antártida tiene algo. O sea, tiene unos paisajes y lugares espectaculares. Así es, hermoso. Y aparte de eso, es un área donde pienso yo que físicamente tiene una energía increíble. Ya. De una paz, una seguridad. Hermoso. Solamente ve la quietud, eso le ayuda. Y como físicamente está comprobado, la energía nunca se destruye. La energía solo se transforma. Okay. Tanto lo que ingresa como lo que sale. Entonces, son cosas que, al menos como ser humano, nutren. Sí se empezaron... Bueno, y eso todo es mi perspectiva, ¿no? Okay. Es mi forma de ver el mundo, mi forma de verlo. Y ahí va lo que le digo. La parte mental va a eso. ¿Cómo usted ve su presencia en la Antártida? ¿Con qué objetivo usted va a la Antártida? Entonces... eso es muy importante y eso es lo que pienso que hay que recalcar en este tipo de expediciones. Es, ¿cuál es su objetivo? ¿Usted con qué objetivo va? ¿Ya? ¿Va a dar su contingente humano, su conocimiento? Porque eso es lo que a usted le ayuda a que cada día usted se ponga metas a corto, mediano plazo y siempre cumplirlas en el tiempo determinado. Porque como le digo y lo repito, todo tiene su principio y todo tiene su final. ¿Se les presentaron algún tipo de inconvenientes de pronto, pregunto, con este contingente de profesionales que fueron a la Antártida con toda la vocación del caso y con sus metas muy trazadas, lo que iban a hacer? Pero, no sé, más adelante, al final, ¿se presentó algún inconveniente? No inconvenientes, ¿no? Sino que sí hubo cambios en el comportamiento. Ya, exacto. Ejemplo, aislamientos, estar mucho tiempo encerrados, no salir... ya empezar con la vida emocional, entiéndase por la vida emocional, llanto fácil, aislarse, no estar en las actividades, por ejemplo, están trabajando y de repente se apartaba del grupo, se iba solo. Entonces, todas esas cuestiones uno tiene siempre, o sea, al menos yo traté de estar siempre pendiente. Yeah, okay. Justamente parte de mi labor era pasar siempre unas visitas cuando estaban trabajando, y no está tal personal, tal persona, y está siempre pendiente de eso. Oh, ok. Esa, digamos, entre las... ¿cómo le llamaríamos? Entre las enfermedades que se presentaron. No enfermedades. No enfermedades. No, son como episodios. Episodios. Ok. E incluso episodios también de tristeza y sobre todo también en las fiestas, las fechas importantes, claro, que esas hubo. Esas fechas importantísimas. Ustedes, por ejemplo, estuvieron allá y... en una Navidad, un fin de año, son unas fiestas hermosas que uno siempre busca pasarlas en familia. ¿Cómo les llegó? ¿Cómo les golpeó esa, claro, esa convivencia? Sí, más que todo, bueno, este año no se trató así de que mandar un saludo como muy general, pero no queríamos hacer como ahondar mucho en ese tipo de situaciones porque, por ejemplo, no... claro, tenemos conocimiento de que expediciones anteriores hicieron videos a la familia, pero eso era como ahondar mucho en la tristeza, claro. Y como decimos, es como darle importancia y relevancia. Y más que todo, se trató más que todo de manejarlo como más importante es la labor que estábamos haciendo allá. Era la labor esa. Claro. O sea, y que saber de que... de esa manera como que para que, claro, formarles ese carácter. Y más que todo, porque cada persona que estaba allá representaba algo. Representaba una familia, representaba un país, representaba una institución. eso sobre todo, que todos los que estamos allá, sí, haciendo un esfuerzo lejos de nuestras familias, uh-huh. pero representaba algo muy importante para toda una sociedad, para todo un país. Sobre todo eso era lo que queríamos o quisimos resaltar en esta expedición. Doctora, usted, su especialidad es médica en emergenciología. Sí, en emergencias y desastres. Esta convivencia de 105 días, usted como la oficial médico, tuvo que complementar su trabajo aplicando mucha psicología con el personal. Claro. Uh-huh. Sí, sobre uh-huh. todo en la parte de saber llegar. O sea, que la persona pueda expresar lo que realmente siente, piensa y ver el comportamiento, incluso sin que lo pueda decir, porque no todos tienen esa facilidad de comunicarse. Ya, eso le iba a decir. ¿Y cómo logró, digamos, conectar con el personal? De pronto, la gente no tiene facilidad para decir, me siento mal, estoy triste, no, exacto, no quieren todos. Llorar. Y más de pronto, mujer, oficial, qué sé yo, un hombre. O sea, sí. ¿Cómo manejo esa sí. situación? Ejemplo, lo que sí traté es de siempre estar muy pendiente del personal. Ya. Visitando, okay. preguntándole, ¿y cómo está? ¿Y cómo está? Y referente a su trabajo, al trabajo que realiza. Uh-huh. Me imagino, el electricista, ¿no? ¿Y qué está haciendo? ¿Y cómo le va? ¿Y su trabajo? ¿Y cómo está? Entonces, de esa forma, uno en la parte, iniciando desde la parte técnica y preguntando, entonces, ¿y cómo durmió? Uh-huh. ¿Y cómo le uh-huh. va? Igual en el momento del ranchar, el comer, en los momentos del break, que se llevaban el lunch al personal, o sea, siempre ven esos momentos, incluso hasta los meses también de distracción, ya después de los deportes. Ya. Usted preguntaba las actividades que hacíamos. Ahí, gracias a usted, hay un gimnasio. Exacto, eso le iba a preguntar, ya que usted menciona los deportes. Ahora, pero la pregunta del millón. Normalmente no hablo de los militares, sino del común, de los mortales, que no les gusta hacer ejercicio. Pero me han contado que allá en la estación Pedro Vicente Maldonado tienen un gimnasio que se creó específicamente. Exacto. Para la gente, para que la gente se beneficie. En salud. En salud, así es. Mm. Teníamos nuestro régimen, el régimen a partir de todo el trabajo, era hasta las 4:30 de la tarde. Okay. Entonces, ya a partir de esa hora, todo el personal comenzaba un grupo, a hacer ejercicios. Por grupos, perfecto. Por grupos. El de las mujeres, pues, era a las 8 de la noche. Después de que arranchamos, de la merienda, íbamos a hacer deporte. Okay. Era todos los días. Se descansaba un día a la semana. Tratamos de incluir a todo el personal, los que nos querían ayudar. Tuvimos algunos coach. Eso también. Los famosos coach. Los coach. Qué bueno, claro. Es que ellos, siempre uno tiene que seguir directrices. Exacto. Igual logramos bajar mucho de peso. Me consta. La bióloga Salazar. Mi persona. Bueno. Entonces, incluso todo el mundo se puso bien, incluso se incentivaba también el trote, se trotaba mucho los días que hacía buen clima, se trotaba, igual hacíamos, se organizaban ciertas caminatas para conocer ciertos lugares. Okay, pero iban en grupo. Sí, íbamos en y grupo. Esas caminatas, qué sé yo, viendo cómo está en esos momentos. No, por supuesto. El clima. Por supuesto, no sé, todo es bajo unas normas, ¿no? Ya, perfecto. Primero ver la parte meteorológica, las comunicaciones, ir acompañado a alguien que conozca, que haya ido antes. Yeah. Entonces sí son algunas situaciones. Claro que no todo el mundo tiene la misma estado físico, porque se habían unas vías que subir, unas pendientes. Pero se logró eso. O sea, más que todo eso, o sea, que hagan diferentes actividades. Que no solo el trabajo, sino que los días uh-huh. que se podían, que contábamos con un buen clima, también se pueda aprovechar de las bondades que nos daba la Antártida también. Claro, todos dentro de las normas, ¿no? De seguridad, de las grietas y demás situaciones de los animalitos, también el respeto, o sea, toda esa situación se logró hacer. Qué bueno. Y eso, asumo, pues, lo hicieron enfrascado en cierta parte turística, si se quiere el término, y eso viene también a sentirse bien en la parte emocional. Por supuesto. ¿Qué le digo? Es caminar en un lugar donde hay un silencio. Usted solamente ve, depende de la etapa, ¿no? Cuando hay nieve, un silencio, solamente las gaviotas. O sea, es una paz uh-huh. el ruido del viento, o sea, el mar llegando. O sea, es una paz increíble. Entonces, todo eso ayudó. A ver los animales en su estado prácticamente natural, con muy poca influencia del hombre. la misma vegetación, las algas, o sea, era un paisaje diariamente increíble, desde el mismo amanecer hasta el mismo anochecer. Un firmamento rosado de repente, entonces todas esas cosas ayudaron muchísimo a Prisabelas aprovechar y verlas de esa forma, claro. Que es una oportunidad única, una oportunidad que no se tiene todos los días, una oportunidad que no todos los ecuatorianos tienen al acceso. Así entonces, es. Siempre sentirse como alguien privilegiado por tener eso también ayuda a que uno afronte ese tipo de situaciones. Y bueno, llenarse de esa fortaleza, de carácter, y bueno, es verdad, todos en algún momento, hombres y mujeres, nos quebramos en algún momento, pero como usted lo dice, pues teniendo siempre presente el fin para el cual así voy a emprender esa travesía. Así es. En algún momento, bueno, no sé, parte de este aislamiento, se refleja de pronto en la falta de sueño, no sé, maneja esta situación. Claro. Se han presentado estos casos. Sí, había un. Por lo general, como hubo un cambio en el horario, ya. Al llegar, el horario de Chile Punta Arenas tenía 2 horas de adelanto. Sí hubo ciertas modificaciones en el horario del sueño ya. Y todo. Pero ya luego se logró, ya más o menos como a las 3 semanas, se logró modular. Estuvimos un horario ya más cercano, más parecido al que tenemos aquí en Continente. Y creo que también eso también ayudó un poco. Pero siempre comienza el insomnio, ¿no? Yeah, porque no es lo mismo dormir en su cama y adaptarse a un lugar diferente. Y encima hay un cambio de horario. Claro, o sea, cambio de horario y todo. O sea, todo un cambio en la rutina. Uh-huh. Entonces, sí hay, pero ahí viene el otro. La capacidad del ser humano de adaptarse. Oh, eso es también muy importante. Entonces, sí. Eso es muy importante. La capacidad del ser humano en adaptarse es lo que ha logrado que hasta el día de hoy estemos aquí. Uh-huh. Entonces, es siempre teniendo en cuenta eso. Porque, bueno, lo digo en lo personal, yo como toda buena costeña, soy muy friolenta, por así decirlo. Un término para... Entonces, si era uno de mis temores, tal vez ir a la Antártida, por supuesto, era uno de mis temores, claro. Uno conoce sus límites, entonces decía, bueno, pero bueno, si voy, si me ha permitido que vaya, es por algo. Así es, porque las cosas tampoco no son casualidad. Uh-huh. Todo es por una razón, y una muy buena razón. Entonces ya, bueno, digo, ya Dios, no soy muy creyente, pero bueno, Dios permitió que yo vaya, uh-huh. Entonces Dios, debe ser por algún tipo de razón, un motivo tenía que haber, entonces, y la verdad me adapté sumamente bien. Qué bueno. Porque esa es la capacidad del ser humano de adaptarse. Perfecto. En todo caso me indica que no hubo mayores complicaciones, enfermedades, que por lo general sí hay, suelen presentarse. Sí ha existido, han existido casos, pero no. ¿Por qué? Porque, bueno, en esta expedición. Tratamos más que todo ir a la prevención. Ya. Hay, bueno, ¿Cómo manejaron esa prevención? Muchos se me quejaban que era cada 15 días les controlaba el peso. Ah, me parece muy bien. Vitaminas del complejo B. Pero usted le proporcionaban por al supuesto. Ah, y cómo, disculpe, ¿por qué específicamente el complejo B? Bueno, como un personal que estábamos nosotros, nuestra labor fue activar la estación. Ya. ¿Verdad? Fue ponerla en funcionamiento. Uh-huh. Entonces, hubo mucho trabajo de fuerza, de movimiento. Entonces, siempre comienzan los problemas del sistema osteomioarticular, entiéndase dolores de espalda, dolores musculares, contracturas. Entonces, ahí teníamos unas muy buenas inyecciones de diclofenaco con complejo B. Ah, ya, ok, pero claro. Por supuesto. Dejarlo, dice papelito. Muy bien. Las inyecciones funcionan mucho mejor que las pastillas, entonces... Ah, ya, ok, perfecto. cada 15 días les damos también complejo B en tabletas para que se mantengan, igual vitamina C para evitar estos procesos de resfriado. Por el frío, ¿no? Así es, el cambio de la temperatura. Entonces no se presentaron mayores. Igual como siempre, todo enfocado en la prevención, los trabajos, ver que todo el mundo esté que todos, al momento de hacer diferentes trabajos, tengan las medidas de protección, así no hubo ningún inconveniente. ¿Y ese control médico que se les realizaban cada 15 días, o sea, le tomaban la presión, le medían el peso, en qué otras cosas consiste? Porque allá, bueno, no sé, pregunto, ¿hay manera, no sé, de hacerle exámenes de sangre? No, laboratorio ya, no contamos. Tanto así no, ok. No. Pero en sí, claro, todos los controles que se pueden. Claro, la parte más que todo en el examen físico, ya, ¿no? Okay. Entonces, les toma la presión, el pulso, y cómo se sentían, cómo las preguntas básicas, algún tipo de dolor, algún tipo de molestia. Okay. Lo bueno es que sí se logró que el personal tenga tal vez esa confianza de que aunque tenga algo muy mínimo, lo comunique. Perfecto. Justamente en vista a todos los antecedentes que se han presentado en el pasado, que toman algo como muy pequeño, muy somero y no le ponen atención. Muy ligera, claro. Entonces luego vienen las complicaciones. No, siempre se estuvo como haciendo hincapié en eso. Si hubo un caso de un señor, de un doctor, de un científico, los que fueron del primer grupo de científicos, que fue algo mínimo, dice que sentí una molestia en el piecito y era una espinita. Ay, vea usted, una algo espinita. Tan pequeño. Entonces él me dice, no, que siento una molestia. Me dice un día, a los tres días, me dice, no, doctor, siento la molestia, creo que me hinqué con algo. Le digo, déjeme ver. Y le veo y era una espina, o sea, era algo pequeña. Algo chiquito. Era de unos 2 milímetros nomás. Ay, y eso da tanta molestia. Y a lo que le saqué, ya tenía materia. Wow, entonces ya tenía algunos ditas con esa espinita. Entonces, algo tan simple como una simple espinita. Y lo bueno es que él lo logró comunicar. Hicimos ciclo de antibiótico, todo ya. Se lo controló. Se lo controló a tiempo. Entonces, justamente eso, por estar siempre ahí. Como dicen yo, como decía yo, estoy de tóxica, lo sé, pero... Toca. Es lo que toca. Amigos oyentes, estamos dialogando con la capitán de corbeta, médico Carla Arellano. Oficial médico de la 29ª expedición en la Antártida. Carla Arellano estaba al frente para manejar la salud mental, el aislamiento de todo el personal que formó parte de esta expedición. ¿Pero qué pasaba con Carla Arellano en su parte emocional como esposa, como hija, como hermana? ¿Cómo vivió Carla Arellano sus 105 días de aislamiento en un lugar maravilloso, pero lejos de su familia? Bueno, como siempre digo, en lo personal, creo que todo es, como siempre digo, el ser humano es una construcción de algo. Ya por cuestiones de la vida, gracias a Dios no fue la primera vez que estuve lejos de mi familia. Okay. Desde muy joven, de que somos de los 20 años, ya venía pasando fines de años y navidades lejos de mi familia, pero siempre lo estuve en mi corazón. Pero como siempre digo, uno representa muchas cosas. Uno con un apellido, con un nombre, representa bastantes situaciones. Entonces, yo creo que el estar allá esos 105 días representé a mi familia, a mi madre sobre todo, que le mando un fuerte saludo. Yo también sé a mi esposo, a todas las personas que de una manera u otra han permitido que hoy por hoy esté aquí, que haya logrado cumplir esta misión. Entonces, más que todo me sentí muy contenta. Muy contenta, o sea. Sí, hubo momentos así como un poco una extraña, una añora. Claro. Pero créalo que el saber que el estar ahí no va a ser para siempre y que uno tiene que aprovechar ese momento en que está ahí, porque después simplemente uno vivir del que qué habría pasado si hubiera hecho esto. Exacto. Entonces, son cosas que al menos en lo personal no me gusta proyectarme. Si estoy aquí, estar aquí en este momento es, como decía una muy buena amiga, aquí y ahora. Entonces, ahora es cuando. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros y bueno, contarnos también su experiencia dentro de esta gran travesía en la Antártida. Muchísimas gracias, mi estimada Carmen. Hasta luego. Amigos oyentes, en el espacio de entrevistas hemos dialogado con la capitán de corbeta médico Carla Arellano Arboleda. Ella ha sido la oficial médico que fue designada en la 29ª expedición a la Antártida. Hoy están de regreso, gracias a Dios, sin novedades. Se pegaron un viaje de 105 días por servir a la patria, cumplir con la misión y regresaron sin novedad. Es lo maravilloso que se tiene haber cumplido con esa misión. Gracias a Dios están de vuelta. Nos vamos a una pausa, volvemos. Esta fue la entrevista del día. en el informativo Vigía.